Boca de polen. Boca de polen. Red de comunicadores presenta. Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Hola amigos y amigas de Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Este es la revista informativa, es el número 129. Les saluda Vladimir Contreras Escamilla desde la red de comunicadores Boca de Polen. Y pues antes de iniciar vamos a mandar un saludo muy grande a todos nuestros amigos y amigas que nos están escuchando desde su radio comunitaria favorita. Recuerden que nos pueden escuchar en Chiapas por Radio Muculum en Uchuc, en Radio Ashlequilcop en Bachajón, en Oaxaca por Radio Nandía, en Mazatlán Villa de Flores y Radio Jempoj en Tlahuitoltepec, en Puebla por Radio Tzinaca en San Miguel Tzinacapan y en Veracruz por Radio Tecuani en Tatahuicapan. Agradecemos siempre a estas radios comunitarias que retoman las palabras sonoras para retransmitir nuestro mensaje. Pues para iniciar este programa vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vamos a transmitir. Arturo Espinosa nos ha enviado una producción radiofónica para informarnos sobre la telefonía celular comunitaria. Cómo, a contracorriente, este proyecto indígena se sostiene como la cuarta compañía celular concesionada en México. Esta producción que nos envía el compañero Arturo Espinosa forma parte de la radiorrevista Canto de Sensontles, la cual pueden encontrar en cantodesensontles.org. En el programa pasado hablamos de la presentación de Canto de Sensontles. En este programa tendremos un resumen que nos presenta también nuestro amigo Arturo Espinosa, hablando de el inicio de transmisión de Canto de Sensontles por Radio Educación. El pueblo maya tzeltal de Chilón emprende batalla legal contra la militarización en su territorio. Tendremos los audios de las personas indígenas tzeltales denunciantes y su abogada, obtenidos en la conferencia de prensa convocada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. También tendremos, como cada semana, el gusto de recibir la participación de Gaby López con su columna Voces Ensortijadas. A lo largo del programa vamos a compartir las producciones de la radio comunitaria Tosepan Limaxtún, con el objetivo de informar a la población cómo protegernos de las enfermedades respiratorias. Cabe mencionar que estos audios están realizados en la lengua materna náhuatl y en español. Para continuar, vamos a poner el son de Apatzingán del grupo Nahuas de Guerrero, una selección musical realizada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Thank you. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Y otra la revolución hay, a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Y otra la revolución. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información. Palabras Sonoras. Sonoras. Palabras Sonoras. Sepampasti, Timoyol Chicagua y Caseyon Quikmasewal Yeknemilis. Camo jengibre cocoxin. Incamo cocoxin de palewia como conce tatashisti, huan como conce estizopeya. Quimaspewa miactaman cocolisme. Ashkan tamestapuwiti kenin sekichiwa impanelaja. Tonta machiw tikwiti. Zeta machiw at sepowal gramo in kamotzin tapakala wan tatesteka. Ome kuchara tamachiw niayo limon. Kenin sekichiwa impanelaja. Sekimolontia at ikwak molontok sekipantema in kamotzin. Seki kawa más molonto, más tak minuto, omba seki kistia dentit, wan seki kawa más sewi, más tak minuto. Omba seki talilia, ome cucharita, ni ayo limón, wan se taia. Ako ni welis taiske, tagame, wan siwame, se taza kualkan, wan se taza tiotak. Pipilme, tasko taza kualkan, ¿cuántas cotazas tiota? Impasti amo vuelta isque, insiguame, te incocoscaye toque, guan denta chichitis toque. Jengibre es una planta cuyo camote que nos ayuda a combatir enfermedades respiratorias, así como también la diabetes y otras enfermedades más. Hoy explicaremos en específico el preparado del té para las enfermedades respiratorias. Porciones para hacer el té de jengibre. 1 litro de agua, 20 gramos de jengibre lavado y hacerlo en rodajas. 2 cucharadas de jugo de limón. Modo de preparación, poner el agua a hervir y agregar el jengibre. Dejarlo por 10 minutos hirviendo, retiramos del fuego y dejarlo enfriar durante 10 minutos y agregamos las 2 cucharadas de jugo de limón para ya poder consumirlo. Dosis para el consumo. Para adultos, 1 taza por la mañana y 1 taza por la tarde. Para niños y niñas, 1/2 taza por la mañana y 1/2 taza por la tarde. No recomendamos a mujeres embarazadas y a mujeres en lactancia. Tosepampasti, fortaleciendo nuestro corazón en la nueva normalidad del pueblo Masehual. Recientemente, Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias, TIC, ganó el juicio de amparo que elimina el adeudo de pago de derechos por el uso de las frecuencias que utiliza para ofrecer servicios de telefonía móvil e internet en comunidades indígenas. Eric Huerta, miembro de la Junta de Coordinación de TIC, nos habla sobre los antecedentes de este logro. Mira, Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias, pues fue el primer operador indígena de telefonía celular, ¿no? Después de que se cambió la ley en 2013, se permitió a las comunidades indígenas, a través de tener una categoría de especial para ser concesionarios de espectro, tanto para radiodifusión como para telecomunicaciones. Y en este caso, un grupo de comunidades que ya habían estado probando una tecnología para poder ser ellas mismas sus operadoras en lugares donde los operadores como Movistar, Telcel, no querían ir porque eran muy pequeñitas. Ellas mismas estaban organizadas, tenían la tecnología, se unieron en una asociación civil que se llama Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias y pidieron una concesión de espectro para poder utilizar el espectro radioeléctrico para prestar servicios de telefonía celular. Entonces, ya que estaban prestando sus servicios de telefonía celular, muy contentos, habían hecho el primer año, se había hecho el proyecto muy famoso, el instituto decidió que ellos no estaban exentos del pago de derechos de espectro. Es decir, se los dieron directamente sin que tuvieran que dar dinero, pero hay un pago anual que se hace por espectro, como si rentaras ese espectro del gobierno, ¿no? Un espectro que en realidad pues es de todos. Entonces dijeron, no, pues ya debes $1,000,000, bueno, debes $700,000, básicamente. Y entonces, pues TIC dijo, no, no puede ser, ¿cómo vas a cobrar eso? Ni siquiera ingreso tanto dinero, además esto es sin fines de lucro. Pues no, pues hazle como quieras, los tienes que pagar. Y entonces TIC se amparó, ganó el primer amparo, y entonces le dijeron, bueno, en adelante te vamos a dar una categoría que es donatario autorizado para que no tengas que pagar impuestos, pero los que ya se generaron los vas a tener que pagar. El coordinador Peter Blum nos hace referencia del hostigamiento de las autoridades de Hacienda. Sí, yo quisiera contar un poco cómo era eso, porque básicamente la SAT, la Hacienda, de maneras sutiles y no tan sutiles, estaba hostigando también a la asociación. Llegaban a la oficina varias veces tratando de cobrar el dinero, amenazando. Eventualmente, hace como año y medio, cerraron las cuentas de la asociación, o sea, congelaron las cuentas sin aviso. Sin aviso en el sentido de que habían ya ido por varias visitas y papeles y actas largas que teníamos que firmar. Nos congelan las cuentas. Ahí también recibimos mucho apoyo de muchos lados y rápidamente descongelaron las cuentas, pero embargaron la camioneta de la asociación. Entonces fue bastante desagradable para la gente que trabajaba ahí, estar siempre recibiendo agentes de la SAT, del Ministerio Público, etcétera, amenazando que iban a cerrar las oficinas, que iban a embargar las cosas y con recargos. Entonces, de los 700 mil que se debía supuestamente, luego había multas y recargos y todo. Así que fue bastante desagradable y fue como un hostigamiento largo. Y entonces también hay cierto, nos sentimos en la asociación, nos sentimos muy satisfechos de que ese capítulo ya está cerrado, ojalá. Para concluir esta producción, Eric Huerta menciona la importancia de este amparo que sienta precedentes históricos que beneficiarán la comunicación de los pueblos y comunidades indígenas de México. Bueno, el amparo, la verdad es que ahorita ya que vemos el resultado y después de haber pasado por todo esto, agradecemos que esto haya sucedido, porque este amparo no solo gana una batalla de telecomunicaciones indígenas comunitarias y le elimina este cobro que se tenía, sino que es un examen muy importante que hace la Corte y declara un antecedente que es relevante para muchas comunidades, para todo. La Corte lo que dice, la Constitución señala que la Federación, los estados y municipios deben generar condiciones, en su artículo segundo así dice, deben generar condiciones para que los pueblos indígenas puedan adquirir, administrar y operar sus propios medios de comunicación. Y dice la Corte, y no basta con que haya una posibilidad de que puedan tener una concesión, sino que hay que revisar todas las demás normas existentes para ver si el legislador debiera de hacer alguna modificación a estas normas y si esas normas constituyen un obstáculo para que los pueblos indígenas puedan tener sus propios medios de comunicación. Entonces esas normas son anulables o son nulas, se pueden eliminar. Y entonces señala cómo se hace ese examen, y hacen, justo hacen ese examen en esta norma, y dicen, bueno, aquí hay una situación distinta claramente porque es un operador que es sin fines de lucro y es un operador indígena. Y entonces, por lo tanto, debe dársele un trato distinto. Por la red de comunicadores Boca de Polen, Arturo Espinosa. Acabamos de escuchar por el grupo Abajeño, Male Juanita, una selección musical del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Canto de Sensuntles. El programa Canto de Sensuntles, realizado por diversos medios de comunicación comunitaria en México, amplía su cobertura e inicia un convenio de transmisión a través de medios públicos, como lo anuncia el director general de Radio Educación, el maestro Gabriel Sosa Plata. Pues damos la más cordial bienvenida, efectivamente, a la transmisión en Radio Educación de Canto de los Sensontles. Estamos muy contentos por este lanzamiento porque, efectivamente, Radio Educación siempre ha sido una institución comprometida con las lenguas, con las comunidades, con los pueblos indígenas. Y esta producción se enmarca perfectamente en estos objetivos. Y decirles que esta acción que ahora estamos llevando a cabo, esta transmisión, pues se enmarca perfectamente en una política pública que ha estado desarrollando, particularmente en esta administración, la Secretaría de Cultura, una política pública muy clara, muy contundente en la defensa, preservación, difusión de las lenguas indígenas y de la cultura inmensa, riquísima de los pueblos, comunidades indígenas, de los pueblos originarios, afrodescendientes. Una nueva etapa en la relación de medios de comunicación comunitaria y los medios públicos de México se vive desde este 2021, con la transmisión en Radio Educación y otros medios de la red de televisoras y radiodifusoras educativas y culturales de México, al incluir en su programación el contenido del programa Canto de Sensontles. Alejandra Carrillo, de la red de comunicadores Boca de Polen, nos comparte la forma en que se concibió este proyecto. Digamos que este espacio nos da la posibilidad de encontrarnos con medios públicos y hablar en estas mesas de trabajo sobre los contextos, realidades, necesidades, logros de la comunicación indígena en nuestro país. Sin embargo, este es un sueño de años. Boca de Polen como organización este año cumple 20 años. Uno de sus fundadores fue Eugenio Bermejillo y él siempre buscaba y luchaba por tener espacios en medios públicos, ¿no? En una mesa de trabajo, la compañera Guadalupe Blanco de Radio Nandía comentaba que sería muy bueno que por qué no soñar en un espacio como La Hora Nacional, que es un espacio que difunden todos los medios, todas las radios comerciales y públicas y también comunitarias. Agarramos esa idea y dijimos, bueno, pues estaría muy bueno, pero ¿cómo le hacemos? La compañera Tere Velázquez de Red México, muy entusiasta, ella dijo, va, nosotros le entramos, ¿no? Red México tiene, es una red que tiene más de 600 medios públicos, universitarios, digamos que participando. Se firma un convenio de colaboración con Red México, posteriormente con Radio Educación, y bueno, ahora estamos el día de hoy presentando como este espacio. Para nosotros es muy importante también porque es como una pequeña parte de un gran sueño colectivo y colaborativo. Dicha producción fortalece el ejercicio de los derechos a la comunicación comunitaria con una emisión semanal para visibilizar y promover una mayor inclusión de contenidos comunitarios. Así lo refiere Guillermo Monteforte, del colectivo Ojo de Agua Comunicación. Entonces aquí lo que estamos haciendo es buscamos temas que son temas que son muy pertinentes para lo que está pasando ahorita en la realidad de los pueblos indígenas. Estamos hablando de la defensa del territorio, de la autosuficiencia de los pueblos, el bosque, su protección y cuidado, la salud comunitaria, el agua, la minería, la música, la migración. Ahora vamos también a hablar de los mismos medios de comunicación, un programa que estamos preparando, la construcción de paz desde las mujeres. Escogemos temas que pensamos son vigentes, importantes, y esos sobran, la verdad, y son muy amplios. Y sobre eso, pues, vemos qué hay y vemos qué armamos para hacer un programita que es una radiorrevista, un formato radiorrevista. ¿Qué quiere decir esto? Que nos permite poner distintos formatos, ¿no? Un reportaje, una cancioncita, la reseña de una película, otras cosas, pero que en torno al tema que queremos cubrir, ¿no? Estamos participando, Red de Comunicadores Boca de Polen, está Radio Nandía, que es una radio comunitaria que está en la Mazateca, está Surco, que es una organización aquí en Oaxaca que trabaja en muchas comunidades, está Dinzakieru Radio, que está también en la Sierra Juárez, La Coyotera, está Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad AC, Morras Chambiando, La Cooperacha, Bejitza, que es otra radio, Aire Zapoteco, Subterráneos, Radio Tosepa, Voces Mayas en Red, Japeshunk, que es una organización que está en la Mije, por supuesto también está Ojo de Agua. Nos hemos juntado, hemos platicado, y básicamente Canto de Censontles es una festividad de reunir recursos, de reunir conocimiento, de tener cosas. Para concluir esta producción, se invita a descargar y transmitir el programa, así como a colaborar a través de la página de internet www.cantodesensontles.org. Por la Red de Comunicadores Boca de Polen, Vladimir Contreras y Arturo Espinosa. Palabras sonoras. Pampasti, Timoyol Chicagua y Caseyon Cuicmasegual Yecnemilis. Ine Chicol Tose Pampasti, Namechispantilia, Kenin Mutatequiptia, Innecti, Kemanceta Tashisti, Teco Cosei Toscac, Juan Kemanceta Tas, Necti Iwan Limon. Sekikui eyi limoniayo, setasahat, Juan ome cucharas necti. Kenin mochichiwa, sekimana setasahat, Juan keman, yekinika moloni, sekikistia masewitepitzin, Juan tiktalilia, iniayo limon, satepan, sekitsopelia ikain necti, Juan kema, sekimakain tokniu, teinmokokowa. Keniu tais impacti. Espantonal, cualcan, nepanta, huan y huactayoa. La Cooperativa de Salud Tosepampati le da a conocer una de las formas de uso de la miel que producen las abejas Piscilnecme en caso de gripa, tos o dolor de garganta. Miel con limón. Se usa el jugo de 3 limones, una taza de agua y 2 cucharaditas de miel. Forma de preparar. Se pone a hervir el agua y al primer hervor se retira para que se entibie y luego agregar el jugo de los 3 limones. Por último, se endulza con las 2 cucharaditas de miel y se le da a la persona enferma. Dosis. Esta receta lo deben de tomar una taza en la mañana, una al mediodía y otra por la noche. Tosepampati, fortaleciendo nuestro corazón en la nueva normalidad del pueblo Masehual. Y seguimos con la columna de Gaby López titulada Ya huele a primavera. Voces ensortijadas. Todo cambia. La tarde soleada motivó a Aurelia para salir a la calle. Había prometido a sus hijos que en la semana cocinarían galletas de nueces y pasitas. A la hora de revisar la alacena, se percató que no tenía la mitad de ingredientes. Antes que le ganara la flojera, aprovechó esa luz motivadora. Mientras se dirigía a la tienda, pasó por las calles a las que ella había bautizado como Calle de la Esperanza, esquina con No Me Olvides. Esos nombres le surgieron como resultado del significado que tenía para ella un lugar que justo se ubicaba en la esquina mencionada, al que tenía tiempo no solía visitar. Atentamente observó que la casa a la que guardaba especial afecto estaba en restauración. Se detuvo unos minutos frente a ella, en espera que algún trabajador saliera y pudiera preguntar qué había pasado con el centro de meditación. Mientras tanto, empezó a hacer memoria de cada uno de los rincones que conocía de ese lugar. Su pasillo de entrada, las áreas destinadas para las actividades de canto, meditación, hasta llegar a su espacio favorito, el jardín. Ahí había plantas de lavanda, ruda, romero, sábila, tulipanes, pata de elefante, entre muchas más. Todas generaban un espacio de armonía a la casa. Entre los regalos más bellos que había recibido de él, además de los diversos aromas de las plantas, estaba la presencia de colibríes que solían llegar de vez en vez a degustar el néctar de las flores. El sonido del celular la trajo de vuelta a la hora. Revisó. Era un mensaje de Enrique, uno de sus niños. Le preguntaba si tardaría mucho en llegar para que pudieran preparar las galletas. Aurelia le dijo que estaba en eso, que no demoraba. Respiró profundo, como una especie de honrar la memoria de lo que agradecía a ese lugar. Siguió su camino a la tienda. Le faltaba poco para llegar. Comenzó a tararear la canción que compusiera el chileno Julio Neumhauser Navarro. Todo cambia. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia, todo cambia. Justamente había cambios en esa casa. No podía evitar la nostalgia. Pero afloraba también la alegría y el agradecimiento por lo aprendido, lo compartido, la gente que había conocido y las prácticas que eran ahora parte de su día a día. Me parece que además de nueces y pasitas, también compraré ralladura de coco y grajeitas. Así tendremos más sabores para las galletas, dijo para sí, apresurando el paso de su andar y silbando la canción. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Somos uno, no somos cien, no somos cien. Cuéntanos diez. Y buscar la revolución hay a luchar por el derecho. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Tosepampati, Timoyol Chicagua y Caseyon Quick Masewal Yek Nemilis.

la tubutem, tagu que bastem, daili cacajatem, tagu que bastem, matu pata la tubutem. Ya no tiene un patet, tú me llantas tu boca de tuet. Le tonte tu kit pancho, que es poca tu hatilet. Ya no tiene un patet, tú me llantas tu boca de tuet. Hago que bastem, la ilica cajatem. Hago que bastem, matu pata la tubutem. Hago que bastem. La ilica cajatem, agu que baixten, matu pata la tubutem. Acabamos de escuchar Come a Armadillo, una cumbia interpretada por el grupo Maya. El pueblo tzeltal del municipio de Chilón emprende batalla legal contra la militarización en su territorio. El pueblo maya tzeltal pide protección de la justicia federal ante la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional y pide a la Fiscalía General del Estado de Chiapas se desista del ejercicio de acción penal contra de José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano, quienes fueron reprimidos y criminalizados por manifestarse en contra de dicho proyecto. El pueblo tzeltal llama al juzgado cuarto de distrito en materia de amparo y juicios federales con sede en Tuxtla Gutiérrez a ordenar la suspensión definitiva para evitar el riesgo de que se consolide un daño irremediable a sus derechos colectivos ante la continuación de la construcción del cuartel. Escuchamos por Jerónimo Jiménez el comunicado leído en conferencia de prensa y transmitido por redes sociales digitales por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Como pueblo tzeltal del municipio de Chilón, nos hemos organizado ante la imposición de la construcción del cuartel de la Guardia Nacional en nuestro territorio ejidal, de la cual ha afectado y alterado nuestras organizaciones internas. Ante tal situación, exponemos lo siguiente. Desde 1995 hubo un campamento militar en el ejido San Sebastián Bachajón del municipio de Chilón. A su sorpresiva llegada, con violencia, despojaron y se adueñaron de la casa ejidal en el pueblo de Bachajón, y no permitió a los ejidatarios realizar sus asambleas ejidales. Había una casa dentro de ese sitio cercano de la casa ejidal que pertenecía al ciudadano Pedro Pérez de Ara. Le quitaron el cerrojo y se posesionaron en esa casa. El dueño de la casa, cuando ya no le permitieron entrar en su casa, lo publicó en la asamblea ejidal. Se le habló al ejército, donde solamente respondieron que ya estaba en el área federal, por tanto ya no le pertenecía. Él era un principal tradicional y músico. Enseguida se empezaron a organizar los ejidatarios. Se hizo unidad con vecino ejido de San Jerónimo y se empezó a buscar caminos con organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. Se enviaron peticiones y escritos a la Presidencia de la República, siendo presidente Ernesto Zedillo. Se realizaron marchas, protestas. Se logró hacer movimientos a nivel ejidal con sus tres centros, Alan Sacún, Centro Chich y Centro Bachajón, San Jerónimo, con sus tres centros, Jetá, Guadalupe Pachilá y Bachajón, San Jerónimo. Fue así como hasta el año 2006 a 2007, siendo ya Felipe Calderón el presidente de la República, por fin fue escuchado la voz del pueblo indígena. La estancia de los militares hace años a nuestro pueblo, hubo violencia y engaño hacia mujeres, alumnas de secundaria que quedaron embarazadas. Unas fueron llevadas y regresaron después de 3 años ya como abandonadas. Jóvenes que aprendieron malos actos de los militares. Así fue como retiraron de San Sebastián Bachajón. No se fue tan lejos, de nuevo se establecieron en el crucero Temó, del ejido San Jerónimo Bachajón, donde tardaron unos años. De nuevo cuenta, sucedió lo mismo. Se adueñaron de una bodega de café, comenzaron a engañar mujeres, alumnas de secundaria. El mismo pueblo tzeltal protestamos nuevamente y se logró la salida, como por el año del 2010. Salieron y se establecieron hasta donde actualmente están, en un rancho particular en Jotolá. Ahí ya no hicimos nada porque ya están fuera del ejido. En ese tiempo no fueron consultados ni preguntaron a los ejidatarios la llegada del ejército. No fuimos tomados en cuenta como personas. Fue una imposición forzada la llegada del ejército para hacer daño y adueñarse de la pertenencia del ejido. Ahora se está construyendo, ya casi terminada, el cuartel de la Guardia Nacional. Ya sabemos y conocemos que va a suceder lo mismo como hace años. Sin preguntar y consultar a los ejidatarios, se han posesionado de una buena parte del terreno ejidal, que es nuestro patrimonio como pueblos originarios. El pueblo tzeltal tiene derechos a ser consultado y a no ser despojado de sus pertenencias, así como dicen los artículos 2 de la Constitución de México, el 30 de la Declaración de los Pueblos Indígenas de la ONU. El 17 de noviembre presentamos un amparo, el cual fue admitido el 9 de diciembre de 2020. Ahora pedimos al juzgado 4 de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez que proteja nuestros derechos como pueblos originarios. Como pueblo tzeltal del estado de Chiapas, confiamos en usted, señor juez. Le pedimos y le exigimos que ya se detenga la construcción del cuartel general de la Guardia Nacional, porque se dice que son policías. Nosotros no creemos en eso, porque en el letrero que vemos por donde está la construcción dice Sedena y Guardia Nacional. Así sabemos perfectamente que es la misma militarización como fue anteriormente. Nosotros queremos la paz y tranquilidad en nuestros pueblos. No necesitamos ser vigilados por el ejército, la Guardia Nacional o policías armados. Ante lo anteriormente expuesto, exigimos que los pueblos indígenas sean previamente informados y consultados ante cualquier decisión de imposición de proyectos de Estado. La suspensión de la construcción de la Guardia Nacional en el territorio. Respeto a los derechos de los pueblos indígenas, porque defender lo nuestro es un derecho. Ivette Galván García, abogada que acompaña a nombre del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, nos detalla sobre la demanda de amparo para la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional y qué derechos se ven violentados. Esta demanda, como ya se ha dicho, integraba ciertos derechos que se argumentan violentados. Entre ellos, la consulta libre, previa, informada, culturalmente adecuada, contar con información sobre el plan de seguridad desplegado en la zona y en ese marco la construcción de este cuartel, y también la protección a su territorio. Esta demanda de amparo, decir que finalmente fue admitida, como lo mencionaban, el 9 de diciembre del año pasado, y actualmente está bajo el estudio del juzgado cuarto de distrito en materia de amparo y juicios federales en Tuxtla Gutiérrez. Otro de los aspectos que ya se han mencionado es el derecho que tienen como pueblos y comunidades indígenas, en este caso el pueblo tzeltal, a la no militarización consagrado en normatividad internacional, como la Declaración de las Naciones Unidas de Pueblos Indígenas en su artículo 30, pues no es menor. Ya se ha contado la historia previa, que es un... se tuvo repercusiones en el territorio, en la armonía comunitaria previamente, pero también algo que salta a la vista es que la implantación de la Guardia Nacional es también la militarización del territorio. Decir que esta corporación, aunque constitucionalmente está reconocida como un cuerpo civil, de facto, en la vía de los hechos, es un cuerpo militarizado, y esto ha sido documentado por organizaciones internacionales y por mecanismos de protección de los derechos humanos. No sobra decir que los mandos principales de la Guardia Nacional provienen o provinieron de la Secretaría de la Defensa Nacional y también de la Secretaría de Marina. Para dar algunas cifras, el año pasado, en julio de 2020, la Guardia Nacional se componía aproximadamente de 90.000 elementos, de los cuales 51.101 habían sido transferidos del Ejército y 10.000 de la Secretaría de Marina. Dichas instituciones continuaban pagando las nóminas de estos elementos que ahora pertenecen a la Guardia Nacional. Esto, decir, no es ajeno al estado de Chiapas, porque a finales del año pasado el coordinador de la Guardia Nacional en el estado pues pertenecía o pertenece a la Secretaría de la Defensa Nacional, es un general brigadier. Y todo esto dentro del marco de la construcción de una decena de cuarteles a lo largo del territorio. Esto con base en los datos del informe de seguridad del año pasado emitido por la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana. Escuchemos también la palabra y pensamiento de las mujeres indígenas tzeltales en representación de Juana Hernández Morales, vocera del gobierno comunitario, quien exige la suspensión de la obra de construcción del cuartel de la Guardia Nacional. Le pedimos al juez, exigimos que se suspenda la obra, porque allá en pueblo de Bachajón no queremos guardia, no necesitamos, porque es un ejido. Como mujer puedo salir, puedo ir a trabajar en mi milpa, puedo hacer mi trabajo en mi milpa, no necesito guardia. Hay muchas mujeres, muchas niñas que están creciendo, que salen, que desde la comunidad llegan al pueblo a estudiar, y no queremos que vuelva a pasar como pasó el años pasados, que varias niñas fueron engañadas. Y ahorita están trabajando para llegar una guardia, pero no queremos, la Guardia Nacional no necesitamos. ¿Por qué? Porque las niñas ahorita queremos que aprendan a trabajar o que salgan adelante, aprovechen a estudiar ahorita. Si van a quedar los militares, pues las niñas, lo que van ahorita... Van a buscar a los militares, y llegan, y en lugar que ir a clases, pues van a pasear con los militares, es lo que no queremos que vuelva a pasar. Le pedimos al juez que se suspenda la obra. El juzgado cuarto de distrito tiene una nueva oportunidad para declarar la procedencia de suspensión definitiva, permitiendo que el pueblo maya tzeltal cuente con la seguridad de que su territorio y sus derechos colectivos no se verán permanentemente afectados hasta en tanto no se resuelva el juicio de amparo aludido. Para más información visiten fraiva.org.mx y centroprodh.org.mx. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Palabras sonoras. Palabras sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información. Palabras sonoras. Sonoras. Palabras sonoras. Tose Pampati, Timoyol Chicagua y Caseyon Quikmasewal Yeknemilis. In shiupa vaporru, techpaleu yamah kualisemu hijiyoti, wamahamo, sakuito hijiyo. Ton tamachiu, sekikui. Se tamachiwat, makwil, y kechitayo in shiupa. Keniu sekichiwa, wan keniu sekikui. Sekimolontia, tech se tamachiwat, wan sekipantalilia shiupa vaporru. Sekikawa mahmoloni, keman kualimolontosa. Sekistia de inti komit, wan sekikui niman. Chimoyekatokili wan chikihiyoti in totanka shiupa. Ihkuak tikmachilis tiyeka chipawayaka ihkuak shikawaya. Satepan, shimotalili setasal mahmitzpiki moteno huamoyekatzol. Wanamo shikisa mahmitzpitzanejekat. Inpahti kachikwali como tikchiwa yowak kemantikochitilla. La planta de Vaporub nos ayuda a descongestionar las vías respiratorias y otras enfermedades. Esta vez les explicamos su uso. Para enfermedades respiratorias, las porciones son las siguientes. 1 litro de agua y 5 ramitas de Vaporub. Modo de preparación y uso. Se pone a hervir en 1 litro de agua y se le agregan las 5 ramitas. Se deja hervir y cuando ya está hirviendo bien, se retira del fuego. Su uso es inmediato. Se acerca a la cara para respirar el vapor las veces que sean necesarias, hasta lograr el descongestionamiento nasal. Posteriormente, se protege con un trapo la boca y nariz y no exponerse a los cambios de temperatura. Este medicamento de curación es recomendable practicarlo en las noches antes de ir a dormir. Tosepampahtli, fortaleciendo nuestro corazón en la nueva normalidad del pueblo Masehual. jin wei ko kai belai ma to chalo kai tumhe hana chai ka che ya nu tu chan chi cha jin wei ko kai ma la ma to chalo kai tumhe hana chai ai ha kalyo mas malo kalu se porta lo mole chen yo tanu tu cha tu pa tu pete de ka a gen ta ki wo kol me u ge warte hazin wul ko kai belai ma to chalo kai tumhe hana chai ka che ya nu tu chan che hazin wul ko kai belai ma to chalo kai tumhe hana chai che yo la nu tu chan tu pas tu pekte takin wo ko takin Acabamos de escuchar al grupo Maya con la cumbia Paloma. Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información, es un programa realizado por el equipo de la red de comunicadores Boca de Polen. Saludos a todos los colaboradores de este programa, a Janis, Manuel, Geraldina, Iván, Aucue, Amalia, Francisco, Gilberto, José Ángel, Almendra, Arturo, Berta, Ray, Tibu, Armando, Rosa, Maraceli, Genoveva, Gaby y Chus. Agradecemos también a las radios comunitarias que han retomado este programa radiofónico para retransmitirlo en sus espacios informativos. Nos despedimos de esta emisión y nos vemos en el próximo programa. Boca de Polen, Boca de Polen, Red de Comunicadores presentó Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.